Viernes 24 de agosto, para estudiar y meditar. Muchos interpretan este pasaje, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 14, como si significara que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo. Pero Pablo quería decir que, así como Cristo se levantó de los muertos, Dios llamará a los santos que duermen en sus tumbas y los llevará con él al cielo. Hechos de los Apóstoles, página 213 y 214. Los tesalonicenses se habían aferrado ansiosamente a la idea de que Cristo estaba por venir para transformar a los fieles que vivían y llevarlos consigo. Habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban recibir al venir su Señor. Pero la muerte había arrebatado a sus amados, uno tras otro, y los tesalonicenses habían contemplado con angustia, por última vez, los rostros de sus muertos, atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en la vida futura. Cuando abrieron y leyeron la epístola de Pablo, las palabras referentes al verdadero estado de los muertos proporcionaron gran gozo y consuelo a la iglesia. Pablo demostró que los que estuvieron vivos cuando Cristo viniese no iban a salir al encuentro de su Señor antes de los que hubieran dormido en Jesús. Hechos de los Apóstoles, página 212 y 213. Preguntas para dialogar. 1. En la clase analicen lo que significa vivir como un adventista. ¿Qué hay en algunas de nuestras creencias características que debe reflejarse en un estilo de vida distintivo? 2. Piensa en la caída de la humanidad, el plan de salvación y la promesa de la vida eterna. ¿Qué hizo Jesús, que nos da esperanza y promete que la muerte no será para siempre? ¿Qué razones tenemos para confiar en lo que Él hizo por nosotros? ¿De qué modo la resurrección de Jesús nos ofrece esperanza de que también nosotros resucitaremos si morimos antes de que regrese? ¿Cómo podemos obtener consuelo del plan de salvación cuando la muerte parece tan final y tan completa? 3. Lean en la clase en voz alta el pasaje para esta semana y luego conversen acerca de lo que significa y la esperanza y la promesa que se encuentra en este texto. Resumen. En el pasaje de esta semana, Pablo corrige varios malentendidos acerca del estado de los muertos y de los eventos que rodean la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús regresa, los muertos en Cristo resucitan primero, y luego todos los creyentes ascienden juntos para encontrar a Jesús en el aire. Los creyentes pueden obtener gran consuelo al saber que la separación de sus amados creyentes es solo temporaria.